Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Lote 88. Organizaciones civiles pidieron al presidente Ollanta Humala detener las actividades de exploración y desarrollo en el Lote 88 de Camisea, en la selva amazónica del Cusco. Señalan que de aprobarse el estudio de impacto ambiental se pondrá en riesgo el derecho constitucional a la vida y dejará en total desprotección a los pueblos que habitan la reserva territorial Ubapacori, Nahuananti y otros. El pronunciamiento suscrito por 20 instituciones afirma que si se aprueba el estudio de impacto, se vulnerará el Decreto Supremo 028-2003, que le otorgó un carácter de intangible a la reserva para pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Precaución. El líder ambientalista Marco Arana calificó de persecución político-judicial el pedido de 10 años de prisión formulado contra Óscar Moyohuanca, alcalde provincial de Espinar. Moyohuanca y los dirigentes Herbert Guamán y Sergio Guamaní fueron acusados por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, disturbios, apología del delito y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. La petición de 10 años de prisión contra mi persona y otros dirigentes de Espinar tiene una intencionalidad política que está siendo monitoreada desde el propio gobierno central a fin de intimidarnos, de someternos, dijo Moyohuanca. Pero no lo van a lograr porque nosotros jamás inclinaremos la cabeza ni dejaremos de seguir luchando por los derechos de nuestros pueblos, respondió el alcalde. Chaupe. La Corte Superior de Justicia de Cajamarca declaró nula la sentencia 81 del 29 de octubre del 2012 que falló contra la familia Chaupe por el supuesto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, en afectación de la empresa minera Yanacocha. Al término de la audiencia, los miembros de la familia Chaupe se retiraron aliviados de estar libres de una sentencia en su contra, en lo que consideraron un primer triunfo legal. Sin embargo, la familia Chaupe denunció que su vida sigue siendo amenazada y que hace poco desconocidos les dispararon a ellos y a los guardianes de las lagunas e incluso quemaron chozas con el fin de amedrentarlos. Discurso. El economista José de Chávez calificó el discurso presidencial de Ollanta Humala del 28 de julio de soso cansino, que refleja a un gobierno que ha comenzado a arrastrar los pies y que configura un gabinete cada vez más conservador. Las menciones a lo ambiental y a la minería suenan a lugares comunes y a nada concreto, afirmó. El presidente habló de fortalecer el contrato social entre la comunidad, la empresa y el Estado, pero no ha dicho cómo y qué es lo que se está haciendo o pretende hacer, dijo de Chávez. Omisiones. Giovanna Vázquez, coordinadora de la campaña Crece de Oxfam, también cuestionó el discurso presidencial. En un país con 13 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria, resulta decepcionante que no se haya hecho referencia de cómo resolver este problema, dijo Vázquez. Es clave, por ejemplo, construir un programa presupuestal de seguridad alimentaria que tenga como eje principal el impulso a la pequeña producción. Según Vázquez, la inseguridad alimentaria en el país se viene enfrentando principalmente con políticas que ponen énfasis en programas sociales, pero no a través del fortalecimiento de la pequeña agricultura. Palma. El analista Juan Luis Dammert advirtió el peligro que representa para los bosques naturales el incesante incremento de cultivos de la palma aceitera. Los precios globales del aceite crudo de palma están en aumento y existe una presión global para aumentar las plantaciones, dijo en un artículo publicado en la revista Agraria. El tema será un escándalo cuando los nuevos proyectos se aprueben y aparezcan imágenes de miles de hectáreas arrasadas, como ocurrió en Barranquita, en la frontera de Loreto y San Martín, advirtió. Cajacay. A un año de ocurrido el derrame de concentrado de cobre de la empresa Antamina en el centro poblado de Santa Rosa, 285 pobladores registran metales en la sangre, en porcentajes mayores a los permisibles. Como se recuerda, el 25 de julio del 2012, la ruptura del codo del mineroducto de Antamina puso en peligro la vida de cientos de personas, algunas de las cuales tuvieron que ser trasladadas a la clínica San Pablo de Huaraz. Según la empresa, los niveles de contaminación por cobre serían propios de la zona y no estarían relacionados al accidente. Interculturalidad. El Ministerio Público decidió crear el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público para consolidar un sistema de justicia intercultural. El Centro de Asuntos Interculturales organizará trabajos y tareas conjuntas entre las rondas campesinas y el Ministerio Público y se articulará con los comités de autodefensa en zonas rurales. Según detalla la norma publicada el 28 de julio, el centro actuará en regiones con significativa población rural, como Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Puno y San Martín. Bonos. Un grupo de financistas harán el negocio de su vida con el dinero de todos los peruanos, en virtud a que son los actuales tenedores de los bonos de la reforma agraria. Así lo concluyeron Juan Carlos Ruiz Molleda y Adán López Blanco, luego de analizar el contexto en que se aplicará la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena el pago de los bonos agrarios. Señalan que la sentencia pone más atención y preocupación en el interés de los tenedores de bonos actual, y no el interés en los afectados directos por la reforma agraria y en los millones de peruanos con quienes el Estado tiene deudas. Celendín, la plataforma interinstitucional Celendina, denunció una creciente campaña de difamación e intimidación orquestada para tratar de presentarla como opuesta a los intereses de la población de la provincia de Celendín. Comunicación. Los comunicadores indígenas y rurales del Perú están especialmente invitados a participar de las jornadas sobre comunicación intercultural y democracia, que se realizarán del 15 al 17 de agosto en Lima, Perú. El evento tendrá lugar en la sede de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.